RFC Radio. Iván Cano, Puto Chota. Saludos a mi hermano Rubén Cervantes. Seguimos presentándote grandes artistas que conformarán parte de este Festival Interestelar Sevilla 2019. Y otro de ellos es el sevillano Ignacio González Rodríguez, también conocido por supuesto como Sota. Nació en Sevilla el 25 de julio del año 84, es hermano de Tote King y ambos, como bien sabes, son MC. Tanto Sota como Tote King estarán presentes en Interestelar Sevilla 2019. Sota lo hará el 24 de mayo y su hermano Tote King lo hará el 25. Pero centrémonos en Sota. La labor musical de Sota es impresionante, también con su hermano Tote King y en solitario. Desde el año 2002 hasta presente, este ninja, el niño loco, pues ha tenido muchísimas intervenciones musicales, ha estado presente en muchísimos festivales de toda España y también de gran parte del mundo, como en Ciudad de México, donde viajó en 2017 para participar en la Liga de Batallas Escritas Línea 16, donde fue rival de MC Muelas de Gallo, la banda Bastón. Y aquí pues te ofreceremos grandes canciones y en este caso vamos a ofrecerte un pequeño fragmento de este tema en solitario que ya se llama Salvaje y es el LP de Boa, el más reciente, de 2018. Pero antes de Salvaje también estuvo Para Mi Gente en 2016 también con Boa, Flowesía en 2014, Profundo en 2011, Sangre en 2008, Los Raperos Nunca Mueren en 2007 y La Selva en 2004. Junto con Sonar Alto de King participó en 3 LPs, entre ellos Nada Para Mí, que fue Maxi, Tu Madre Es Una Foca, LP 2002 de Super Ego, y Héroe 2012 de Sony Music. Doy es lo que me quito, la cosa no está simple, aquí no hay vacío, basta sacrificio, es mi religión, unidos como el Kingdom, un dios con el King Kong, rascando una bola de ping pong, esto es por los siglos, este es mi sitio, no tengo razones, sobran motivos, nací en Barcelona, Juegos Olímpicos, familia tocada por el presidio, hora incorrecta, sitio indebido, aquí llegué a punto, momento preciso, desde pequeñito, con el convicto, no estoy en la brecha, va dentro mío, no tienes vergüenza, eso no es hip hop. Hip hop son juicio, cuidar 5 hijos. A mí me da igual, machín que reason. Si me lo pide el cuerpo, te la lío, suprimo. Estamos en el queso, estamos en el guiso. Estamos en exceso, estamos esquizo. Tú no eres welcome, haz tu camino. No lo veo suelto, le falta brillo. Me he echado a puré, quiero solo millo. No voy a entrenar, juego todo el partido. No está colorado, pero ha llegado al río. No están enganchados, están pegaditos. Voy con el Rubén en el Audi, tranquilito. Fuma mucha shisha, pero cena huevo frito. Te recordamos que si quieres más información sobre Interestelar Sevilla 2019, puedes entrar en nuestra página web rfcradio.es, donde encontrarás una amplia información sobre el evento, antes, durante y después del mismo, así como enlaces para comprar las entradas y también para consultar toda la información de las redes sociales del evento oficial. Interestelar Sevilla 2019, los días 24 y 25 de mayo de 2019, RFC Radio con la mejor música.